viajando a través del tiempo, sobre la base, sobre el tempo. Rimas como naves que atraviesan el universo. Dame solo tiempo, que no quiero más que eso. A la velocidad de la luz te dejamos sin aliento. Recordando el pasado, viviendo un presente, planeando un futuro, ya es algo evidente. No somos unos críos, nos hemos hecho fuertes. No sirve la apariencia, observa en la mente. Después de los años, cosechando méritos, algunos a sus ojos aún no dan crédito. Como aquel que era el bicho raro, ahora es un dios y se lo hace pagar caro. Quien me joda, no tendrá amparo, pues tengo el poder que hoy fluye en mis vocablos. Ayer me topaba con callejones sin salida, hoy doy esperanza a una nueva vida. Escucha, aprende, observa, entiende, hay mucho por hacer y poca gente que lo intente. Da lo mejor de ti, demuestra quién coño eres, que ante los problemas tú nunca pereces. Que si estás en algún sitio es porque lo mereces. Nos ves caminando hacia el futuro, pero mirando al pasado, pues fue igual de duro. Y si las heridas no cierran, y si la vida es una perra, en cualquier caso seguiré devastando. A mi paso seguiré, así pues, como no rimando, convirtiendo lo imposible en una realidad, representando con los grandes. ¿Quién da más? Si ya hace tiempo que los dejamos atrás, a todo aquel que se atrevía a competir con su vida escrita en un papel. Viajando a través del tiempo, sobre la base, sobre el tempo. Rimas como naves que atraviesan el universo. Dame solo tiempo, que no quiero más que eso. A la velocidad de la luz te dejamos sin aliento. Viajando a través del tiempo, sobre la base, sobre el tempo. Rimas como naves que atraviesan el universo. Dame solo tiempo, que no quiero más que eso. A la velocidad de la luz te dejamos sin aliento. No hay heridas imborrables, que todo lo cura el tiempo. Una mierda, muchos años pataleando, ya aún sigo en la misma mierda. Que las cosas pueden cambiar, no lo creo. Si vives tambaleándote en uno de los extremos, siempre habrá títeres, siempre titiriteros, cosas que decir, porque las dejo en el tintero. Cosas que nunca cambian, aunque no sean igual que ayer. Muchas cosas que hacer, pero muy poco tiempo. Piensa, reflexiona sobre el mundo, sobre ti. ¿Es realmente así como tú quieres vivir? No te dejes llevar y vive tu propia vida. No te dejes influenciar por lo que la gente diga. Haz tus movidas, aprende a mover tu ficha, porque si no sabes jugar, quizá tú pierdas la partida. Sal a la calle y deja bien claro quién eres. Yo soy la semana. Mántica, ¿tú qué coño quieres? Yo cambiar el mundo, vivir eternamente. Ver todas mis rimas clavadas en vuestras mentes. Huir del presente en mi máquina del tiempo, ya sabes. Rimando, escribiendo, quemando los recuerdos de otros tiempos que jamás fueron mejores. No, no. Aparte, es esa gente que llegaron los cojones, la destreza. Y a partir de hoy no dejaré titiritero con cabeza. Eso es lo que haremos porque nuestro tiempo es oro. Eso es lo que haremos porque es así como somos. Y es más bien inútil que tú te preguntes cómo. ¿Quieres saber el secreto? Para mí el hip hop lo es todo. Viajando a través del tiempo, sobre la base, sobre el tempo. Rimas como naves que atraviesan el universo. Dame solo tiempo, que no quiero más que eso. A la velocidad de la luz te dejamos sin aliento. Viajando a través del tiempo, sobre la base, sobre el tempo. Rimas como naves que atraviesan el universo. Dame solo tiempo, que no quiero más que eso. A la velocidad de la luz te dejamos sin aliento. Viajando, sí, a través del tiempo, pasado, presente y futuro muy incierto. Es lo que yo presiento cuando vemos por momentos que se hunde el movimiento. Recuerdo, sí, cuando yo aún reía, salíamos con los botes a pintar todos los días. Y ahora fíjate, nos persiguen fachas, nazis, ya está la policía. ¿Y quién diría que un puñado de b-boys se formara en la comarca y plantara cara? Y ensayara en casa de alguien todos los fines de semana para sacar una cinta y darse a conocer. ¿Ves lo que hay que hacer? Antes era maquetas y ahora son CDs, ahora ya son CDs. Puedes encontrar hip hop hasta en el Corte Inglés. ¿Y mañana qué? ¿Eh? ¿Qué es lo que pasará? ¿Qué acontecerá? ¿Qué es lo que el futuro nos deparará? Preguntas sin sentido para respuestas inciertas. En esto del rap pocas puertas encuentras abiertas. Piensa y recuerda que la vida es muy rápida. Es porque el tiempo vuela, así que mueve el culo y levanta del suelo la suela. Ábrete camino como puedas, pero sea como sea, hazlo bien o perderás el tren de la vida. Y que siga la movida como lo ha hecho hasta ahora, con un futuro más oscuro que la caja de Pandora. Ya tú sabes, Viajando a través del tiempo, sobre la base, sobre el tempo. Rimas como naves que atraviesan el universo. Dame solo tiempo, que no quiero más que eso. A la velocidad de la luz te dejamos sin aliento.